Hola querido, en este estudio veremos cómo Jesús cumplió la misión más allá de sus fronteras. Él salió de su cultura, se atrevió a evangelizar a gente de otras culturas y al hacerlo claro, nos enseñó que el evangelio es para todos los seres humanos y nos enseñó también la manera como debemos aproximarnos de personas de una cultura diferente y llevarles el amor de Jesús. El estudio de esta semana tiene 5 partes. Primero veremos el caso de la mujer samaritana. Después, el caso del centurión romano. Veremos en tercer lugar que Jesús no permaneció indiferente delante de los endemoniados y tampoco delante de los leprosos, aunque eran gente de otra cultura. Y finalmente estudiaremos el caso de los griegos. Empecemos pues hablando de la evangelización de la mujer samaritana. Mira, en los tiempos de Jesús, Israel estaba dividido en 3 regiones principales: Judea, Samaria y Galilea. Samaria estaba ubicada en el medio entre Judea y Galilea. No había manera de dirigirse de Judea a Galilea sin pasar por Samaria. Pero el relato de la mujer samaritana, que está registrado en el capítulo 4 de San Juan, empieza diciendo que Jesús se dirigió de Judea a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Esta expresión, le era necesario, no se refiere solamente al aspecto geográfico. No significa que no hubiera otros caminos para dirigirse de una región a la otra. Inclusive, muchos judíos, cuando querían ir de Judea a Samaria, se desviaban hacia el oeste, atravesaban el desierto de Perea y solo después que tenían la seguridad que habían pasado ya el territorio de Samaria, salían del desierto y regresaban al camino principal. Y con esta extraña actitud, ellos caminaban casi 25 millas más, lo que en aquellos tiempos, que no había carro, motocicleta, bicicleta, nada, pues significaba una larga caminata por el desierto, bajo el calor. Pero para ellos no había problema, porque lo que más deseaban era no pisar la maldita, entre comillas, tierra de los samaritanos. ¿Y por qué? Porque en la opinión de ellos, los samaritanos eran gente que no merecía la salvación. Los samaritanos adoraban a Dios, pero también adoraban a dioses paganos y habían dado lugar a una religión secular donde todos adoraban a todo y creían que lo más importante era tener una fe, entre comillas, sin exclusivismo de ningún tipo. Todos podrían tener su propia razón y nadie debería estar diciendo al otro lo que debía o no debía hacer, porque al fin de cuentas lo importante, decían ellos, es tener un Dios. Ahora yo te pregunto, ¿te parece conocida esa manera de pensar de los samaritanos? ¿A ti te parece, te recuerda alguna cosa hoy en nuestros días? Sin embargo, a pesar de que los judíos preferían no pisar la tierra de los samaritanos, Juan dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria, le era compulsorio. Tenía que hacerlo, no podía dejar de ir a Samaria. ¿Por qué? Ah, porque su misión no se limitaba a los judíos. Él había venido a esta tierra a salvar al mundo y no solo a los judíos. Ahora, ¿cómo Jesús evangelizó a la samaritana que era de otra cultura? Esto es necesario observar. Mira, primero tuvo que aproximarse de ella. Segundo, tuvo que hacer poco caso de algunas reglas de la tradición judía, como por ejemplo, el hecho de no poder hablar con una mujer a solas. Eso no permitía la ley judía. Otra cosa más, el hecho de no poder hablar con una samaritana. Eso tampoco permitía la ley judía. La tradición judía no permitía que un hombre hablase con una mujer a solas, a menos que fuera un familiar. Segundo, la misma tradición decía que un judío no debería hablar con un samaritano. Pero te digo una cosa, si deseas evangelizar a una persona de otra cultura, muchas veces tendrás que olvidarte de algunas de tus tradiciones y acercarte del objetivo de tu misión. Bueno, en segundo lugar, en vez de hablar de lo que a ti te interesa, tendrás que hablar de las cosas que a la gente que pretendes evangelizar le interesa. Solo después de haberte ganado la confianza de esas personas, estarás en condiciones de conducir a esas personas al conocimiento del Evangelio. Pues eso fue lo que Jesucristo hizo. Le habló a la mujer del agua. El agua era una necesidad para esa mujer. Yo no sé si tú te das cuenta que las personas siempre están dispuestas a hablar de sus necesidades. Y es a partir de esa necesidad del agua que Jesús pudo llevar a la mujer al diálogo de las cosas espirituales. Y es así como tú también puedes evangelizar, acercarte a las personas, hablar de sus necesidades, a ellas les interesa hablar de eso, y a partir de ahí más adelante poder hablarles de Jesús. Bueno, hablemos ahora del centurión romano. Esta es la segunda parte de nuestro estudio. Nadie ignora que romanos y judíos en los tiempos de Cristo tampoco se relacionaban bien. Además de ser dos culturas diferentes, los judíos odiaban a los romanos porque formaban parte del poder que los dominaba. Por su vez, los romanos despreciaban a los judíos por considerarlos serviles vasallos, incapaces de levantar la cabeza, tratando siempre de agradar al poder dominante para recibir algún tipo de beneficio. Pero en esta historia del centurión romano, encontramos a un hombre con poder rompiendo la barrera de la diferencia cultural para ir en busca de ayuda. Su siervo estaba muy enfermo. Se supone que el centurión ya había buscado ayuda con los médicos de su tiempo y nada había dado resultado. Y entonces, ¿qué hacen las personas en la hora de la necesidad? Esto es algo que necesitamos recordar cada vez que pensamos evangelizar a personas con una diferencia cultural e ideológica. No estoy hablando solo de países con culturas diferentes, sino de grupos sociales que piensan de manera diferente dentro del mismo país. Agnósticos, postmodernistas, gente de la segunda generación de hispanos en los Estados Unidos, en fin. En vez de gastar las energías tratando de inventar un método para llegar a ellos, en vez de intentar rebajar los principios de la iglesia, los principios bíblicos para conquistarlos, es necesario estar cerca de ellos, porque en algún momento van a pasar por momentos de necesidad, y esta es la hora para presentar el Evangelio. Todos los seres humanos, indistintamente de la posición social, económica o cultural, en los momentos de necesidad buscan una salida, y allí, en ese momento, en ese instante, a ese lugar, deben estar los cristianos listos a ayudarlos. Pero para eso es necesario hacernos amigos de las personas, sin el interés de cambiarles la doctrina, sino con amor y el deseo de verlos felices. Bueno, el centurión fue a Jesús en la hora de la necesidad, y aunque ideológicamente tenía otra manera de pensar, aceptó hasta la tradición judía de que un judío jamás debería entrar a la casa de un gentil. Por eso el centurión le dijo a Jesús: no necesitas venir a mi casa, solo da la orden y mi siervo sanará. ¿Te das cuenta cómo en la hora de la necesidad se rompe cualquier barrera cultural para recibir ayuda? Ahora dime, ¿quién en este mundo no pasa por algún momento difícil en su vida? Bueno, esa es la oportunidad para hablar a las personas de Jesucristo, así como Jesús lo hizo con el centurión. En la tercera parte, veremos a Jesús enfatizando el hecho de que el Evangelio no estaba limitado a los judíos. El maestro libera de los demonios a un joven gadareno y al hijo de una mujer cananea, ambos de culturas diferentes. El primero vivía en la región de Gadara, un territorio dominado por los romanos. La prueba de que la gente que habitaba en este territorio no pertenecía a la cultura judía es el hecho de que eran criadores de puercos, algo que un judío jamás haría. Allí había un joven con la vida destruida. Andaba por las montañas hiriendo sus carnes con una piedra, gritando y llorando, y nadie era capaz de detenerlo. Pero el poder del Evangelio llegó hasta él y lo libertó. Hoy también Dios está dispuesto a libertar a los jóvenes prisioneros del pecado. Drogas, promiscuidad, miseria moral, nada puede resistir al poder del Evangelio. Pero para eso es necesario que los cristianos rompamos las barreras culturales sin disminuir ni perder su identidad de cristianos. ¿Ya imaginaste a Jesús haciéndose al loco para acercarse a los locos? No, Él fue a redimirlos y transformarlos. No, el hecho de acercarnos a personas de diferentes culturas no quiere decir que nosotros vamos a adoptar la manera de ser de ellos, pero amarlos, para el amor no hay barreras. El amor derriba todos los preconceptos. Jesús fue a los gadarenos a redimirlos, a transformarlos. Vayamos ahora al caso de la mujer cananea en la región de Fenicia. Aparentemente Jesús no quiso atenderla. Digo aparentemente porque el espíritu de profecía dice que el Señor estaba solo probando la fe de la mujer para enseñarles a sus discípulos que la fe no es un patrimonio de los cristianos. No era, en aquel tiempo no era un patrimonio solamente de los discípulos. Hay mucha gente en otras culturas diferentes de la nuestra, donde las personas pueden no tener la verdad bíblica completa, pero son personas sinceras que solo están esperando que alguien se acerque de ellas y les hable del amor de Jesús. En el siguiente punto, que es el cuarto, se presenta la historia de la curación de los 10 leprosos. Esta historia está registrada en Lucas 17. Jesús no los curó instantáneamente, sino que les ordenó que se presentaran al sacerdote, como la ley levítica enseñaba. Pero mientras ellos iban, sucedió el milagro. La historia dice que solo uno regresó para agradecer a Jesús, y ese hombre era samaritano. Más adelante dice que era extranjero. Lucas enfatiza el hecho de que este hombre era extranjero, samaritano o de otra cultura. ¿Para qué? Para enseñarnos una lección. Recuerda que el título de este estudio, esta semana, es ¿cómo evangelizar a personas de otra cultura? Bueno, al decir Lucas que aquel hombre que regresó era extranjero, quería decir que los otros 9 eran judíos. Ahora, ¿por qué 9 judíos andaban juntos con un samaritano si samaritanos y judíos no hablaban entre sí? Por una simple razón: todos ellos eran leprosos. El dolor y la enfermedad había roto las barreras culturales. En los momentos de sufrimiento, todos buscan a Dios. El ser humano es capaz de hacer las cosas más inverosímiles cuando se trata de salir de las dificultades y problemas que la vida presenta. Hay gente que busca la solución en los astros, en la brujería, en los cristales, en los números o en cualquier otro tipo de superstición. ¿Por qué entonces no podría volverse también a Dios? Ese es el momento de presentarles el Evangelio. Pero recuerda que las personas solo oyen a sus amigos. Entonces, Hazte amigo de las personas. Sigue el método de Cristo. Aproxímate de las personas como quien desea hacerles el bien. Muéstrales simpatía. Atiende sus necesidades. Gánate la confianza. Y finalmente, en el momento del dolor, diles, sígueme. Y verás que ellos te seguirán. Ahora llegamos al fin de este estudio, hablando de los griegos que llegaron a Jerusalén unos días antes de la crucifixión de Cristo, queriendo conocer a Jesús. Lo que debemos destacar de este incidente es el hecho de que esos griegos se aproximaron de Felipe y le dijeron que querían ver a Jesús. Este detalle es interesante porque el nombre de Felipe era de origen griego y está probado que el testimonio de alguien de la misma cultura o vecindario o área profesional es más positivo que el testimonio de alguien diferente. Claro que los misioneros que dejan su país y van a otros países a evangelizar pueden realizar un trabajo extraordinario, pero nada puede sustituir al trabajo que las personas de la misma cultura realizan. Los médicos pueden evangelizar a los médicos. Personas ricas evangelizan a personas ricas. Los abogados evangelizan a los abogados. En el Brasil, por ejemplo, hay un grupo de futbolistas que se hacen llamar los Atletas de Cristo. Son jugadores que comparten su fe entre los propios jugadores. Eso es más productivo que si una persona de otro ambiente deseara evangelizarlos. Los atletas están juntos casi todo el tiempo, hablando, jugando, descansando, y aprovechan esos momentos para conversar acerca de Jesús. Otro aspecto que debemos destacar en la experiencia de los griegos es que hay muchas personas en el mundo que desean saber quién es Jesús. Gente que anda por la vida buscando que alguien les hable de Jesús. Y los cristianos deben estar atentos y listos a compartir la bendita esperanza con esa gente. Te voy a contar una historia que sucedió en Brasilia. Yo estaba un sábado de mañana buscando una iglesia pequeña en los alrededores de Brasilia. Ya era 9:30 y no encontraba la dirección porque era una iglesia muy, muy pequeña. De repente veo en la calle andando a un hombre de pantalón jeans, camiseta blanca y una Biblia en la mano. Bueno, sábado a esa hora solo podía ser un adventista. Entonces paré mi carro y le pregunté, ¿dónde queda la iglesia? Él me dijo, no sé. Le dije, ¿pero no estás yendo a la iglesia? Sí, sí. ¿Y dónde queda la iglesia? No sé. Le digo, mira, no te entiendo. ¿Tú estás yendo a la iglesia en este momento? Sí. ¿Y dónde queda la iglesia? ¿A qué iglesia estás yendo? No sé. ¿Pero cómo no sabes si estás yendo a la iglesia? Y él me dice, mire, le voy a contar lo que sucede. Mi vida está mal. Necesito a Jesucristo. Tengo que volverme a Dios. Estoy mal. Mi vida está de cabeza para abajo. Entonces esta mañana me levanté y dije, voy a la iglesia. Y agarré esta Biblia que era de mi abuela y estoy buscando una iglesia. Le dije, mira, qué coincidencia, yo también estoy buscando una iglesia. ¿Qué iglesia buscas tú? La iglesia adventista. No conozco. Sí conoces, es la iglesia que guarda el sábado. Ah, sí, me dice, yo conozco. Pues entra al carro, llévame y de paso te quedas allá, yo voy a predicar. Ese es el típico caso de una persona que está buscando a Jesús. Hay miles de personas que están buscando a Jesús desesperadamente, esperando que alguien les hable. Gente como los griegos que llegó a Felipe y le dijo, queremos saber quién es Jesús, queremos ver a Jesús, ¿dónde está Jesús? Claro que también hay miles de personas que no quieren saber nada de Dios. Están completamente sumergidos en la cultura de nuestros días, una cultura postmodernista, racionalista, agnóstica, en fin. A esos tenemos que acercarnos con amistad. pero hay mucha gente que está deseosa de escuchar a Jesús. También tenemos que buscar acercarnos con amistad, pero rápidamente nos vamos a dar cuenta que están buscando a Jesús y les hablamos de Jesucristo. El asunto es que todos estamos llamados a compartir la fe. Que Dios te bendiga.